dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado en nada mi existir. Aunque si haces mal, yo quiero a ti. Corazón, estalla por dolor, como deja que te fractures de mí. Acostumbrado a estar tan con amor, que no logré, yo nunca he estado así. De casualidad, me ves llorando un poco, porque yo te quiero a ti. Vagabundas que se dejan alcanzar, yo verá lo que yo te ofrezco, es algo incondicional, incondicional. Y tú te vas, te enamoras, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final, te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Entre historias que nunca tienen final, te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Los Ángeles, Chile y Natalia. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está enfrente, Natalia, vete. Están grabando, ¿verdad? Una de los tigres del norte. Ya te comenzaste. Gracias. Dale, mi buen Lalo. ¿Qué te va? Ya me voy. ¿Por qué? ¿Ya te confesaste? ¿Eh? ¿Ya te confesaste? No, chapa, no. Ah, bueno. A la 3, no. Lalo. Déjalo. Patrón, ¿por qué lo voy a dejar aquí? Está. Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena. Alejandro, ¿por qué estás tan triste? Pues como no si te sobra razón. Porque a la joven que amabas en un tiempo ahora es dueña de otro corazón. iba a embarcarte en un buque de vapor. Y yo quisiera formarle un chubasco. Tener